keep coming up with love, but it's so slashed and torn. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Nos vamos ahora con Sir Paul McCartney y la siguiente banda que él tuvo después de los Beatles, una banda con la que tuvo muchos éxitos clásicos como Live and Let Die, Uncle Albert, Band on the Run, la banda Wings. Este tema es de su álbum Wings at the Speed of Sound del 76. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Silly Love Songs. I'd like to know.